Cada uno de tus logros ha sido alentado por alguien que siempre está a tu lado. Esa es la fuerza de la cooperación, la que te impulsa, te cuida y alienta tus ideas. Es el apoyo que necesitas hoy para construir el mañana. Súmate a nuestra comunidad, únete a Coomeva. Cooperando, somos más fuertes. FM. Hola, buenas noches, soy Natalie Canarete y estas son las noticias de la hora en la FM. Estados Unidos anunció que proporcionará un nuevo paquete adicional de ayuda para la seguridad de Ucrania con $1,000 millones y el envío de armamento y municiones para frenar el avance de las tropas rusas, especialmente en la región de Donbass. En noticias nacionales, el candidato Rodolfo Hernández se refirió al polémico fallo de tutela proferido por el Tribunal Superior de Bogotá, que le ordena asistir a un debate presidencial con Gustavo Petro a más tardar mañana jueves 17 de junio. El ingeniero informó que su campaña pedirá la aclaración de dicha determinación. A la cárcel fue enviado Jonathan Torres, cuñado de la psicóloga Adriana Pinzón, quien desapareció el pasado 7 de junio en un sector de Chía, Cundinamarca. Pinzón no aceptó los cargos por homicidio agravado y desaparición forzada. Y en los deportes, en el desarrollo de los cuadrangulares semifinales de la Liga Betplay, Bucaramanga le gana 2-1 a Millonarios y en instantes inicia el encuentro entre Atlético Nacional y Junior de Barranquilla, que se juega en un cupo a la final. ¡Feliz noche! Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Sánchez tiene el sabor de la novia. Thank you.

summer breeze, skipping over the ocean like a stone. Like a song. Everybody's talking at me. Can't hear a word they're saying. Only the echoes of my mind. I won't let you leave my love behind. No, I won't. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #elsabordelanoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #elsabordelanoche. La canción que estaban oyendo es una canción que fue parte de una película clásica de finales de los 60, comienzos de los 70, la película Midnight Cowboy con John Voight. Y la registro porque un día como hoy nació su creador, un tremendo, tremendo músico, cantautor de la ciudad de Nueva York, el señor Harry Nilsson, y la canción Everybody's Talking. Vamos a continuar ahora con uno de los pocos éxitos de Mariah Carey de los 90 que no llegaron al número 1 en los Hot 100 de Billboard. Esta fue el número 5 del álbum Emotions, esto que se llama Make It Happen. We'll be right back.

En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Robbie Williams con un éxito de su álbum Sing When You're Winning del año 2000, una canción que de hecho de por sí es en gran parte una adaptación de un clásico original de Barry White, de It's Ecstasy When You Lay Down Next to Me. El tema Rock DJ, vamos a continuar ahora con un clásico del rock de los 70, una banda formada por exintegrantes de la banda The Guess Who, canadienses. Backman Turner Overdrive llegan ahora con esto que se llama así, Taking Care of Business. Taking care of business, working overtime, taking care of business, taking care of business.

El sabor de la noche con Emilio Sánchez en la FM. Me perdí bajo este delirio, me perdí y busqué un Dios para creer en ti. Viviré, si este es mi destino, viviré, porque a tu mentira ya me acostumbré, mientras me robas el alma. Es como nadie cuando me dice te quiero, mientes con ternura, que locura y que deseo. Mientes como nadie, no hay nada que olvidar, mi amor que conservar, tu amor es un veneno. Es como nadie cuando me dice te quiero. Oye, cuando me diste te quiero. Jugaré a este juego al que todo aposté. Me da igual mi condena. Así, miénteme, ya no tengo nada, nada que perder, tarde o temprano siempre acabaré, en el infierno de tu labio. Mientes como nadie, cuando me dices te quiero, mientes con ternura, que locura y que deseo. Oye, no hay nada que olvidar, mi amor que conservar, tu amor es un desierto. Es como nadie, cuando me dices te quiero. Oye, te quiero, es como nadie, cuando me dices te quiero. Tantas noches junto a ti, solo un recuerdo, todo aquello que te di. Amargos son tus besos y me pierdo en tu caricia. Se la lleva el viento, tantas pasiones vividas. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Ketama con un éxito de 1999, el éxito Miénteme. Recordemos que Ketama fue uno de los principales grupos del nuevo flamenco, que fue esa maravillosa fusión que se dio en España entre flamenco y otros elementos musicales como salsa, pop, funk, inclusive rock a veces también. Música brasilera, de hecho. Y esta canción es de su álbum Toma que Tama, Miénteme. Soy Emilio Sánchez y nos vamos a despedir con un clásico de 1982, del álbum más vendido de todos los tiempos.